Radio Ubrique. Deportes. Miércoles 16 de noviembre comienza la información deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, sintonía de Radio Ubrique, 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy miércoles, como todos los miércoles, nos vamos a quedar hablando del fútbol sala, en este caso de la quinta jornada de la Liga Local de Fútbol Sala, que nos deparaba pocos cambios en División de Honor y alguno que otro en primera, en lo que se refiere al menos en el liderato, donde Bar La Plaza usurpa esa primera posición al aprovecharse del pinchazo de Autoescuela Los Remedios ante Bodegón El Garaje. Caía Autoescuela Los Remedios en un partido apretado por en el que hubo bastantes goles, pero la diferencia final quedó tan solo en un gol, 4-5. Bar La Plaza, que vencía 3-1, también, como decimos, aprovechaba ese pinchazo y ahora mismo se convierte en el líder provisional de esa primera división. En segunda, pocos cambios en la primera posición. Continúa el Club Deportivo Grazalema, equipo invicto, único equipo ya invicto de esta segunda división, comandando la tabla clasificatoria. Nos vamos a quedar con la Liga Local, también comentar lo que nos deparaba el pasado sábado en el pabellón polideportivo municipal, la victoria de la Atmósfera Polideporte por 6-0 ante el Villamartín Frank Sport, una victoria que le sirve al Ubrique Atmósfera Fútbol Sala para convertirse en nuevo líder del campeonato provincial, siendo ahora mismo el único equipo invicto de esta categoría. Y además, dando un buen espectáculo, sobre todo en esa primera mitad, donde el Baño fue abrumador. El equipo ubriqueño pasó por encima del Villamartín Frank Sport en esa primera parte, sentenciándola prácticamente y ampliando, creando una diferencia de 5-0. Vamos a hablar de fútbol sala, pero también vamos a hablar de pádel, ya que este viernes el club de pádel de Ubrique celebra un clinic en el que van a contar con la presencia de la tercera jugadora del mundo, Alejandra Salazar, que va a impartir clases de 4 de la tarde a 9 de la noche, tanto a adultos como a niños. De todas estas cosas vamos a hablar en los próximos minutos. Antes, como siempre, vamos a publicidad y enseguida volvemos. ¿Necesita hacer la revisión o instalación obligatoria de gas butano? En Ubrique Empresa Instaladora y de Mantenimiento Bartolomé Zapata disponemos de homologación y autorización de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía. Además, certificamos y homologamos su instalación de gas butano. Para Ubrique y la provincia, Bartolomé Zapata, instaladores homologados de gas butano. Estamos en calle Generalife número 1. Teléfonos 956-46-4567 o 659-3607-85. ¿Te has enterado que me he comprado una vivienda y no he pagado el IVA? ¿Dónde? En Edificio Las Torres. Es de VPO y además me han descontado la subvención de 10.000 euros que concede el Ministerio de la Vivienda. Pero es que yo no dispongo de ahorros para el pago de la entrada. Eso no es un problema. Te financian el 100% del precio, así que no lo he dudado. Ya tengo mi propia casa con garaje y trastero. Además, como he comprado sin IVA, me he ahorrado una pasta. Acaba el año con la vivienda que quieres. Llama al 651-88-5501 o bien al 956-46-01-19. Date prisa, solo quedan 3 viviendas. Y llama, recuerda, al 651-88-5501 o al 46-01-19. También a través de la web sodinurinmobiliaria.com. El importe del IVA se descontará del precio final de la vivienda. Ahora te damos más fútbol que nunca. Con Canal Plus Liga y Canal Plus Liga 2, disfruta de 8 partidos cada fin de semana por solo 16,95 euros al mes durante toda la temporada. Canal Plus, el fútbol hay que verlo donde hay que verlo. Infórmate en TDC90, en Ubrique, Paseo del Prado número 43, teléfono 956-46-10-52 y en Arcos, Camino de las Nieves 17, teléfono 956-70-27-09. El Partido Socialista de Ubrique te invita al acto fin de campaña que tendrá lugar en Jerez de la Frontera este viernes a partir de las 6:30 de la tarde y en el que intervendrán Manuel Chávez, candidato número 1 por Cádiz al Congreso de los Diputados, José Antonio Griñán, presidente de la Junta, y Alfredo Pérez Rubalcaba, candidato socialista a la presidencia del Gobierno. Para tal fin, el Partido Socialista de Ubrique habilitará autobuses que partirán a las 5 de la tarde. Reserva abierta hasta el viernes a las 12 del mediodía. Infórmate en la sede del PSOE o a través de los militantes socialistas. Recuerda, el Partido Socialista te invita este viernes a las 6:30 de la tarde al mitin fin de campaña en Jerez. Salida de autobuses a las 5 de la tarde. Prepárese, porque en noviembre Muebles Olivares lanza su mayor oferta en sofás de todo el año. Cualquier modelo de sofás en Muebles Olivares lo encontrará. Relax, chaise longue, butacas, conjuntos 3+2. Trabajamos con más de 40 fabricantes y contamos con un amplísimo catálogo con las mejores tapicerías del mercado. Si busca sofá, espera noviembre y en Muebles Olivares lo encontrará. En la mayor exposición de muebles de la comarca, situada en el polígono industrial La Piel, carretera de Cortes, Ubrique, contamos con un amplio parking para nuestros clientes y una página web para ver nuestras mejores ofertas. Muebles Olivares, más cerca que nadie. Liga Local de Fútbol Sala, temporada 2011-2012. 38 equipos divididos en tres categorías lucharán por lograr el éxito en uno de los deportes con más afición en Ubrique. Más de 600 partidos en 8 meses de competición. Goles, emoción y diversión son los ingredientes de la Liga Local de Fútbol Sala de Ubrique. Ven y disfruta de este deporte. Organiza Comité Local de Fútbol Sala de Ubrique. Patrocina Patronato Municipal de Deportes. Colabora Frutos Secos y Golosinas Molinillo, Cervecería Cristina, Pub El Séptimo, Alimentación Lo de Vitorio, Carnicería Rodri, Nube de Algodón, Carnicería Bartolo, Fercabe Asesores, Abardela, Peña Taurina Jesulín de Ubrique, Mundo Animal, Autoescuela La Sierra, Distribuciones Diente de Oro, Mármoles Ortegil, Construcciones Juan Gil, Construcciones Andrés González Domínguez, Artesanos de la Piel, Mesón La Vega, Bar Caribe, Pizzería La Sierra y Radio Ubrique. Sí, 28 minutos de la tarde. Vamos a comenzar en el día de hoy hablando sobre una cita que va a tener lugar el próximo viernes. Hablamos de ese clinic que organiza el Club de Pádel de Ubrique. Para conocer un poco más de esta cita, sobre esta cita tenemos al otro lado del teléfono a la vicepresidenta del Club de Pádel de Ubrique, Mercedes García. Mercedes, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jesús. Como decimos, este viernes lleváis a cabo otra iniciativa novedosa dentro de las actividades que lleváis a cabo en el Club de Pádel de Ubrique, como es el Clini a cargo de Alejandra Salazar. ¿Qué es lo que vais a poner en marcha este viernes? Pues sí, tenemos un clinic que es, digamos, como una exhibición de una chica, Alejandra Salazar, la número 3 del mundo, y yo pues desde aquí pues quería invitar pues a toda la gente que pueda acercarse por allí, por las instalaciones. A partir de las 4 de la tarde van a estar los chiquillos primero, los niños, y ya pues seguidamente estarán los adultos. Uh-huh. Y la chica pues nos hará pues eso, una demostración de cómo, y nos enseñará alguna técnica, y vaya, pues uh-huh. Invito pues eso a la gente, si quiere pasarse por allí, para que lo pueda ver. Oye, nos dice que es la tercera jugadora del mundo, pero ¿quién es Alejandra Salazar? ¿De dónde ha salido? Pues una chica de 24 años, que juega, pues la verdad, bastante bien. Y que menos, pues eso, que trae pues alguien que pueda enseñarnos alguna que otra técnica. ¿Y para cómo poder avanzar un poquito? Y sobre todo los niños, para que se entusiasmen en el deporte, que es algo fundamental. ¿Y cómo se ha posibilitado que precisamente la tercera jugadora del ranking mundial participe en una actividad en un club de un pueblo como Urique? ¿Cómo lo habéis, digamos, fraguado? ¿Que cómo lo hemos organizado en el club? Pues porque la verdad que tenemos un comité que se interesa en desarrollar este deporte en el pueblo, en que haya, pues eso, una gran aceptación por parte de todos los ubriqueños. Y claro, pues nos hemos interesado por ella, igual que por cualquier otra persona, pero vaya, si es una chica, pues para que todo el mundo pues vea que las mujeres pues también son buenas en los deportes, para que los chiquillos lo vean, no solo los hombres, y simplemente para eso. ¿Y de dónde es Alejandra Salazar? Pues es de Ubrique, de Madrid. Ajá. Es madrileña la chica y va a venir pues eso, a Ubrique el viernes. Uh-huh. También viene para Arco. Vamos, viene expresamente para esos clinics, que se habéis movido conjuntamente los dos clubes, porque creo que también va Arcos al club Bernal, ¿no? Pues sí, nos hemos puesto de acuerdo pues con el club de Arcos, el presidente del club de pádel, pues el que se ha encargado, vaya. Y ya pues los demás pues nos hemos encargado de otras cuestiones, pero él es el que lo ha organizado con la gente de Arcos, del club de allí Bernal. Y claro, ya que venía pues por aquí, por la sierra, que conociera pues esta zona y que fuera pues eso, a Ubrique, que viniera a Ubrique y a Arcos a la vez. Serán por lo tanto 5 horas de clases magistrales. ¿Cómo lo vais a organizar? ¿Cómo se vais a coordinar? Porque supongo que habrá levantado expectación entre los socios del club de pádel, ¿no? Pues sí, ha habido alguna que otra expectación y sobre todo pues para los niños. Para los niños pues es gratuita. Tengo que decirlo, la entrada, y para aquellos que ya se han inscrito, y para los adultos pues tienen que pagar una pequeña cifra de 10 euros y de 15 euros para los no socios. 10 euros para los socios y 15 para los no socios. Suponemos que la primera hora es la que vais a destinar a los más pequeños y que luego durante las 4 horas se irán formando grupos, ¿no? ¿Entre cuántos palistas vais a estar en cada turno? Pues en cada turno lo he dejado hasta esta misma tarde y pues voy a meter a unos 4 o 5 personas por turno. Aunque serán grupos reducidos, por lo tanto serán fructíferas las horas, ¿no? Esperemos que sí, que la aprovechemos. ¿Quiénes pueden participar en este clinic? ¿Solo socios o gente que no pertenezca al club? Sí, ya te lo he comentado, todo el mundo. Los socios pagarán 10 euros y los no socios 15 euros, que para todo el mundo. Y los niños nos comentaban que gratis. Sí, para los niños del club de pádel gratis, socios del club de pádel. ¿Cómo se pueden inscribir y para participar en el clinic? Pues ya el plazo ha terminado. Ajá. Y lo que sí tengo que decir que han patrocinado pues Bankia Mafre, Café Gabbana, el Pad Morgan, el Ayuntamiento, el Patronato y, por supuesto, el Club de Padel de Ubrique, que es el que se ha encargado de organizarlo. Por lo tanto, ya hay los grupos cerrados, los grupos que van a participar o las inscripciones, mejor dicho, en este clinic. Con este tipo de actividades o actividades de este estilo, ¿qué objetivos perseguís organizándolas? ¿Los objetivos que se persiguen? Pues simplemente eso, interesarnos un poco más por el pádel, recibir unas clases de personas que están trabajando y viviendo del deporte. Y lo perseguimos pues es eso, que los chiquillos pues se interesen en el deporte, que es algo muy saludable para todo el mundo, que no solo como trabajo, por supuesto que ella se dedica a ello, ¿no? sino que tengan pues eso, una iniciativa en el deporte, aparte de su estudio, por supuesto, que eso no lo pueden dejar. Ya ella se encargará también de hablar con ellos un poco. Uh-huh. Y solamente eso, simplemente eso, que se inicien en practicar deporte, que es muy saludable para todas las edades, y vaya, solamente eso. Y aparte de poder compartir un rato practicando el vuestro deporte favorito con una jugadora de primer nivel, digamos que la hora que vais a estar allí con ella, posteriormente, es productiva con respecto a vuestro nivel, a vuestra forma de jugar. ¿En una hora, en tan poco tiempo, se puede aprender algo? No es que se vaya a aprender, pero sí te puede enseñar alguna técnica y ya tú practicarla conforme vayas jugando. Está claro que en poco tiempo tú no vas a aprender mucho, pero sí te quedarás con técnica y ya pues el día a día pues vas practicando sobre lo que te ha enseñado y eso. Recalcar que no es exclusivo para mujeres, ¿no? No, claro, es para todo el mundo. Ya te he dicho que es para todo, desde niños hasta mayores. ¿Y tenéis previsto organizar más actividades de este estilo? De momento ya hemos organizado una. Uh-huh. Y cuesta lo suyo. Dependerá de la acogida, supongo, ¿no? De la valoración que hagáis después del clinic, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Bueno, estas actividades, digamos que se pueden llevar a cabo porque ya se disponen de esas pistas nuevas de pádel. Es de suponer que si no han llegado antes por parte del Club de Pádel de Ubrique ha sido por esa misma cuestión, ¿no? Porque no se disponía de instalaciones apropiadas, ¿no? Exactamente, claro. No teníamos instalaciones, hemos estado pues un montón de tiempo sin instalaciones y trasladándonos a pueblos cercanos, en el Bosque, Benaucá, incluso Villamartín, Prado del Rey, Arco, vaya, por tantos pueblos que nos hemos movido para poder practicar este deporte, que ahora teniendo estas instalaciones, lo suyo es sacarle partido, ya que están, y que nos hagan pues lo que yo te comenté en otras ocasiones, Jesús, uh-huh. Algún que otro interclub, algunos campeonatos, y tú sabes, una convivencia que en el deporte es algo muy... muy saludable. En lo referente al pádel femenino ubriqueño, ¿cómo va la competición liguera, Mercedes? ¿Te refieres a la liga local? Uh-huh. Pues bien, la verdad que sí, hemos tenido este año ya dos categorías, algo más de aceptación que en años anteriores, y por supuesto en lo masculino bastante más. Uh-huh. Los masculinos hemos tenido que hacer este año 8 niveles. Uh-huh. Vamos, hablo exclusivamente de la categoría femenina. ¿Aparecen más parejas aspirantes al título o se vuelven a reducir a dos parejas? ¿Aspirantes a qué título te refieres? Al de la máxima categoría femenina, al de campeón liguera. Vamos a ver, ahora mismo pues hay 8 parejas en el grupo B, uh-huh. y 10 parejas en el grupo A. Y ya te digo que se le van dando puntuación dependiendo de los... Sí, pero como en los últimos años, en las últimas competiciones, siempre son las mismas parejas las que llegan a la final, me refiero al tema de que si van surgiendo parejas que puedan competir al mismo nivel que esas dos parejas. Pues en Ubrique ahora mismo no las hay. Uh-huh. Vamos, eso ahora mismo me repercute a mí, que yo soy Mercedes y Olga, es mi compañera, uh-huh. yo sé por dónde va. Ahora mismo nosotras, la pareja, digamos, que más competitiva en Ubrique, pues somos nosotras. Hablo de mi pareja Olga y yo. Tenemos que salir fuera para tener un poco más de competición. Pero bueno, poco a poco, algunas pues van superando, por supuesto, y ya algunos tantos hacen, y es más, en la liga de primavera sí puedo decirte que quedaron campeonas otras chicas, a ver, que poco a poco, aunque era una de Arcos, que todo hay que decirlo, uh-huh. una de estas chicas, que la verdad que tiene mucha habilidad, tiene bastante técnica, no tiene mucho físico, pero sí tiene técnica, que es importante también en el pádel. ¿Y en las competiciones federadas cómo vais? En las federadas bien, hemos estado en dos o tres ocasiones ya compitiendo, uh-huh. y ya te digo, pues superándonos poquito a poco y avanzando y aprendiendo algo más. Digamos que a nivel oficial el pádel femenino ubriqueño ha dado es el que ha dado más alegrías, ¿no?, al club de pádel, por ahora. Bueno, sí, por ahora sí, y esperemos que los niños sean los siguientes, que ellos también algunos se han federado. Uh-huh. Y estamos en ello desde el club de pádel, que también pues vayan a competiciones y que consigan también alguna que otra satisfacción para el club. Pues recuerden, el viernes a partir de las 4 de la tarde, en las pistas de atletismo cubierta, de pádel cubierta, Alejandra Salazar va a impartir un clinic de pádel organizado por el club de pádel de Ubrique, el viernes a las 4 de la tarde. Mercedes, lo vamos a dejar aquí, en principio agradecerte que nos hayas atendido y nada, esperemos que el viernes disfrutéis, sobre todo porque se trata de eso, disfrutéis de ese clinic y que os sea productivo. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo. Hasta luego. Todo el deporte de Ubrique, también en internet. deportes.radioubrique.com. Programas que te interesan, programas que no pudieses escuchar. Entra ya, deportes.radioubrique.com, la web de Tiempo de Deportes. Liga Local de Fútbol Sala, temporada 2011-2012. 38 equipos divididos en tres categorías lucharán por lograr el éxito en uno de los deportes con más afición en Ubrique. Más de 600 partidos en 8 meses de competición. Goles, emoción y diversión son los ingredientes de la Liga Local de Fútbol Sala de Ubrique. Ven y disfruta de este deporte. Organiza Comité Local de Fútbol Sala de Ubrique. Patrocina Patronato Municipal de Deportes. Colabora Ayuntamiento de Ubrique, Crea Imper, Café Gabana, Siroque, Kebab La Lupe, Pub Morgans, Tenipiel, Bar Cádiz, Construcciones Montero, Pub Metropol, Atmósferas Sport Polideporte, Cervecería La Bodeguita, Oasis Lunge Pub, Autoservicio Casacanto, Cristalería El Rubi, Peña Sevillista de Ubrique, Cervecería Los Morenos, Seguros Generali, Acti Sport, Decoraciones Dagur, SierraAlta.com y Radio Ubrique. Seis y 42 minutos, tiempo ahora para meternos de lleno en el mundo del fútbol sala, repasando la quinta jornada liguera, lo que sucedió en las tres categorías de la que está compuesta el Comité Local de Fútbol Sala, y también para repasar lo que dio de sí la última jornada, la cuarta, en el primer campeonato provincial de fútbol sala Ruta de los Pueblos Blancos, que nos ha dejado tras la disputa de esta jornada a la Atmósfera Ubrique Fútbol Sala como líder en solitario de la categoría, el único equipo invicto. Bueno, todavía queda uno, que es Algodonales, aunque este ha jugado un partido menos que el conjunto ubriqueño. El gran rival del conjunto de la Atmósfera Ubrique Fútbol Sala en estas primeras jornadas, al menos clasificatoriamente hablando, el Villamartín Frank Sport, cayó en Ubrique de forma abrumadora por parte del conjunto ubriqueño. 6-0 le endosó un Villamartín del que se esperaba mucho más y al menos se vio mucho más en el partido de pretemporada. Sin embargo, en este partido el conjunto ubriqueño pasó como un rodillo al conjunto culiblanco. No pudieron hacer nada, sobre todo en una primera parte donde el conjunto desconcertado, sin armas, solo contempló cómo casi cada vez que llegaba el conjunto ubriqueño a puerta se transformaba en gol. Y eso que gozó también de varias ocasiones para haber sido la diferencia más amplia. Sin duda, esa primera mitad marcó el encuentro, sobre todo porque también pudo influir un poco en la poca resistencia que puso el conjunto del Villamartín Frank Sport en la lesión de uno de sus mejores hombres con un golpe o con dolor en la columna vertebral, en la espalda, que hizo que no pudiera continuar. De hecho, ya decimos, sobre todo el conjunto ubriqueño, comandado en este caso con los jugadores veteranos, pero sobre todo destacó la aportación de los nuevos, de los jugadores digamos, son los más jovencitos que han terminado entrando en este equipo. Y desde luego, influyente sin duda fue su aportación. Montero 2 goles, Oriol otros 2 goles. De esos 6, y digamos que son jugadores que casi están empezando en esto del fútbol sala y que ya están dando de qué hablar, sobre todo en competiciones tan complicadas como es un provincial del estilo del que se ha organizado este año. Aparte de eso, resultados de esta cuarta jornada: Olvera Fútbol Sala 5, Los Blues Fútbol Sala de Zahara 8, Grúas Lozano Villamartín 1, Talleres Mape Fútbol Sala Algar 3 y Unión Deportiva Algodonales 4, Arcos 3. Descansaba el conjunto de la Barca. La clasificación la encabeza, como decimos, el Atmósfera Ubrique Fútbol Sala, 12 puntos. 9 puntos tiene Villamartín Frank Sport, 9 puntos la Unión Deportiva Algodonales con un partido menos, 6 puntos Arcos, 3 puntos Talleres Mape Fútbol Sala Algar, 3 puntos la Barca con un partido menos, 3 puntos Olvera, 3 puntos los Blues Fútbol Sala de Zahara, también con un partido menos, 0 puntos Grúas Lozano de Villamartín, también con un partido menos. Y ya tenemos horarios para la próxima jornada. El Atmósfera Ubrique Fútbol Sala se desplaza este fin de semana a Algar. En concreto será el domingo a partir de la 1 de la tarde en el Municipal de Algar, donde se enfrente al conjunto olverense, que, como hemos comentado hace unos instantes, es séptimo en la clasificación y tan solo ha conseguido una victoria. El resto de la jornada nos deja un derbi culiblanco: Villamartín Frank Sport, Grúa Lozano Villamartín, Talleres Mape Fútbol Sala Algodonales y los Blues Fútbol Sala Zahara La Barca. Descansará el conjunto de Arcos. Y en lo referente ya a la liga local, nos quedamos con los resultados de esta última jornada en segunda división. La quinta jornada liguera nos dejaba los siguientes resultados: Tertulia Sierra de Ubrique 1, Construcciones Montero 1, Sol 91 Brillo Sur 5, Cervecería Los Morenos 4, Plataforma Murtia Las 2, Quesos Payollo 5, Club Deportivo Grazalema 6, La Lupe Baguette Ikeba 2 y Cervecería Carlos 6, Panadería San Antón 3. Como podemos observar, algunos resultados muy interesantes, además de esa victoria del Club Deportivo Grazalema ante La Lupe Baguette Ikeba, cabe resaltar también las victorias de Brillo Sur en un apretado encuentro frente a Cervecería Los Morenos y de Cervecería Carlos, que se deshizo del equipo de Benocal de Panadería San Antón, que ha tenido un excelente arranque liguero y que en estas últimas jornadas parece que ha tropezado, ha tenido un par de traspiés que le han hecho bajar en la tabla. De esta manera, la clasificación la encabeza el Club Deportivo Grazalema con 15 puntos, 12 puntos tiene Brillo Sur, que ocupa la otra plaza de ascenso. Empatado con Brillo Sur tenemos a Cervecería Carlos. Cuarta posición para Café Tertulia Sierra de Ubrique con 10 puntos, 9 puntos Panadería San Antón de Benocaz, 5 puntos Construcciones Montero, 4 puntos Cervecería Carlos, 3 puntos Quesos Payollo, 3 puntos La Lupe Baguette y Quebas, y cierra la tabla con 0 puntos Plataforma Multiatlas. Emocionante la jornada que se ha desarrollado este último fin de semana en Primera División, donde Autoescuela Los Remedios, hasta ahora el líder, perdía esa condición al caer ante el Bodegón El Garaje, también en un partido muy apretado, por 4-5. De eso se aprovechaba el Bar La Plaza, que precisamente no se enfrentaba a un rival fácil en esta jornada. Oasis Longe vencía 3-1 y de esta manera le arrebataba ese liderato Autoescuela Los Remedios. Pero es que el otro equipo, que también permanecía invicto en la categoría, el Racing Panteras, también perdía la imbatibilidad ante el Transportes Miguelete por 3-4. Otro de los equipos que ya asoma por la zona alta es el UAS, que vencía al Club Deportivo CAI por 4-9. Babel Dream lograba su primera victoria en Primera División ante los Montes por 4-6. Los Montes, que precisamente no están al nivel que mostraron el año pasado, que seguramente un nivel que podrá subir cuando pueda disponer de esos jugadores que disputan competiciones federadas, pero hoy por hoy digamos que no es aspirante a estar en la zona alta de la tabla. Por su parte, Celta, Club Deportivo Celta, vencía 4-3 al Aljibe, un Aljibe que todavía no ha levantado cabeza, no sabe lo que es ganar, al igual que le pasa al Club Deportivo CAI. Ya decimos, hemos comentado que CAI ante el UAS por 4-9. Otro resultado, el que nos queda pendiente, es el empate a 3 goles entre la Peña y la Ciucu. La clasificación la encabeza Barla Plaza con 15 puntos. También es el único invicto de esta categoría. 12 puntos tiene Autoescuela Los Remedios. 12 puntos UAS Autoescuela La Sierra. 12 puntos Transportes Miguelete. Triple empate a 12 puntos entre equipos que, visto lo visto, aspiran a conseguir ese ascenso a División de Honor. Recuerden que este año solo ascienden 2 equipos y no 3, como en la pasada temporada. En quinta posición, Racing Pantera y Bodegón El Garaje con 10 puntos. 9 puntos Oasis Longe. 5 puntos La Peña y Club Deportivo Celta. 4 puntos Ciucu. 4 puntos Los Montes. 3 puntos Babel Dream. Y cierra la tabla todavía sin haber puntuado Club Deportivo CAI y Aljibe. Ya comentamos que vemos en esta primera división muchos gallos, muchos gallitos para tan pocas plazas para el ascenso. Y nos queda pendiente, como no puede ser de otra manera, el repaso a esa división de honor, a lo que nos dejaba este último fin de semana, que parece a modo, bueno, parece que ya se va aclarando el panorama por la zona alta. Estudiantes y Revolución La Fresquita, pues siguen a lo suyo, a no ceder ni un punto, cosa a la que se ha unido por segundo año Mandarina. Recuerden el inicio de temporada que tuvo la pasada temporada y parece que esta va por la misma línea. Repasamos marcadores. Estudiantes de Polideporte conseguía una victoria holgada ante el Dongodón por 1-7. Por su parte, Revolución La Fresquita, con más apuros que Estudiantes ante Dongodón, también conseguía los 3 puntos ante Zulema, el siempre correoso y complicado equipo grazalemeño. 2-4 fue el resultado. Y para completar esta terna, la Mandarina se deshacía por 2-6 del Porte y Construcciones Hermano Viruez Oliva, un equipo que bueno, parecía que esta temporada iba a estar ahí en la luchando por la otra liga, pero no ha tenido un comienzo, un arranque liguero muy productivo. Tan solo ha conseguido una victoria y un empate en estos 5 partidos. Más marcadores. Cercasa Cibeles, un equipo que había o que ha arrancado, ha tenido un buen comienzo de liga, teniendo en cuenta por los apuros que ha tenido en años anteriores. Rompía esa buena racha ante el Construcciones Sierra. 1-4 fue el resultado para que Construcciones Sierra se llevara los 3 puntos en litigio. El Club Deportivo Helio Morgans vencía 6-1 a Leyton Construcciones y Reformas, mientras que el Marca 91 ganaba por la mínima al Pintura Rafa 2-1. También el PAN Metropol conseguía la primera victoria del campeonato liguero por 5-2 ante Autoescuela Celia. Digamos que estos han sido los resultados de esta quinta jornada. La clasificación está de la siguiente manera tras los 5 primeros partidos. Lidera la tabla Estudiante de Polideporte con 15 puntos, Revolución La Fresquita 15 puntos y Mandarina 15 puntos. Triple empate en lo más alto de la tabla. 9 puntos tiene el Club Deportivo Helio Morgan en cuarta posición. 7 puntos tenemos a Cercasa Cibeles, Construcciones Sierra, Dongodón y Marca 91. 5 puntos tiene Zulema, 4 puntos Porti Construcciones Hermano Viruez Oliva, 4 puntos PAF Metropol, 3 puntos Pintura Rafa y ya en zona de descenso con 2 puntos Leyton Construcciones y Reformas y Autoescuela Celia. Nosotros, como siempre, nos vamos a quedar unos minutos conociendo algo más sobre los equipos que militan en esta categoría en la División de Honor. Hoy le toca el turno al Club Deportivo Helio Morgan, cuarto clasificado de la categoría. Tenemos al otro lado del teléfono uno de sus componentes, a Rafa Galvez. Rafa, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tercera victoria del Club Deportivo Helio Morgan este fin de semana ante el Helio Construcciones y Reformas por 6-1. ¿Partido cómodo o más complicado de lo que indica el marcador? No, fue más complicado de lo que dice el marcador. En el primer tiempo fue un partido muy, muy igualado. Ellos tuvieron también sus ocasiones y nosotros pues intentamos aprovechar las nuestras. Ya en el segundo tiempo ellos estaban un poco más descolocados y ahí fue donde aprovechamos. Pero vamos, el resultado es engañoso. Hicieron un buen partido. Rafa, ver este año al Club Deportivo Elío es sinónimo de goleada, ¿no? Ya sea a favor o en contra, pero al fin y al cabo, en todas estas cinco jornadas que habéis disputado ha habido goleadas, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, algunas veces a favor y otras veces en contra. Eso quiere decir que algo hacemos bien, pero también estamos haciendo algo mal. Hay partidos contra los equipos más fuertes que nos han marcado demasiados goles. No es normal que perdamos partidos por tantos goles, es señal de que estamos defendiendo regular. Estos resultados al menos dan la sensación de que este año podéis estar en tierra de nadie, superiores a los de abajo, digamos, pero también un escaloncito por debajo de Estudiantes o Revolución La Fresquita, ¿no? Hombre, hay que tener en cuenta que este año la categoría va a estar muy, muy difícil. Este año no hay ningún partido en el que te pueda relajar. Todos los equipos que hay son bastante fuertes. Sin ir más lejos, este fin de semana el partido que hemos jugado contra este equipo, que a priori podría ser inferior, se ha demostrado que en ningún momento, ¿no? Que te meten un par de goles o tres y te complican el partido muchísimo, ¿eh? Este año la liga va a estar muy cara, cada partido, sacar los tres puntos va a ser bastante difícil. ¿Y para vosotros cómo se presenta la liga? Pues para nosotros, pues, un año más, como tú has dicho ahí antes, más o menos en tierra de nadie, intentando hacerlo lo mejor posible y ya está. Yo creo que tenemos un buen equipo con los refuerzos que ha habido. Y para estar entre los seis primeros, yo creo que hay equipo. Ahora ya después, a ver las circunstancias de la liga, el trabajo, influye mucho en nuestro equipo. Tenemos varios jugadores que estamos fuera y puede influir bastante. Hablan de que este año se habéis reforzado bastante bien, que habéis sido uno de los equipos que ha sabido reforzarse bien. ¿Qué cambios se han producido en la plantilla? Hombre, hemos aprovechado la desaparición de algún equipo y hemos fichado a gente joven que más que aportar, porque aportan mucho técnicamente y físicamente, pero después son jugadores que son constantes, que van a estar toda la liga, que es lo importante a la hora de fichar futbolistas, ¿no? Que si fichas a gente, por muy buena que sea, no la vas a tener en todo el año, pues al fin y al cabo es para nada. ¿Qué es lo que os ha pasado en temporadas anteriores, ¿no? Que habéis contado con plantilla, pero no habéis podido disponer todo el año de los jugadores, por lo tanto, es como el que tiene un abuelo en Granada, ¿no? Claro, años anteriores no es que hayamos fichado a gente que estuviera fuera, sino que por motivos de trabajo, pues muchos de los que ya estábamos hemos tenido que salir a trabajar fuera. Entonces el equipo siempre se ha visto mermado por este problema, ¿no? Pero ya este año pues hemos intentado reforzarnos con gente que sabíamos que iba hasta aquí y que iba a cumplir. El Elío es un equipo del que se espera que le ponga las cosas difíciles a los grandes, digamos. ¿Qué os ha ocurrido en los enfrentamientos ante Estudiantes y Revolución La Fresquita? Pues contra Estudiantes, pues los primeros minutos fueron muy malos. Un equipo contra Estudiantes tienes que salir al 100% desde el minuto uno, porque si no, como se te pongan de ventaja por los tres goles, es imposible o casi imposible remontar el partido. Y contra La Fresquita, pues yo no estaba en ese partido. Pero como por lo que me han comentado, más de lo mismo, aunque dicen que en ese partido estuvimos bastante mejor. Pero bueno, si juegas contra un Estudiante y se te adelantan en dos o tres goles, ten en cuenta que si tú vas ahí a intentar empatar el partido, es más probable que acabe goleado que tu remonte. La verdad que sí. Las estadísticas dicen que encajáis muchos goles. Tú antes nos has comentado que algo se tiene que estar haciendo mal en defensa cuando habéis encajado muchos goles, pero esos goles han sido con estos dos equipos, ¿no? Quizás dos días malos puede tener cualquiera. No sé si los datos son engañosos. ¿Defensivamente cómo está el equipo? ¿Mejor de lo que indican estos números? No, defensivamente yo no considero que estemos mal. Sí es cierto que a la vez varias incorporaciones nuevas, el equipo se tiene que compenetrar un poquito más. La gente que ha entrado, gente joven, tenemos gente buena que defensivamente aporta mucho, pero lo importante al fin y al cabo en el fútbol sala es el bloque. Si tú te acoplas a defender, pues entonces el equipo lo va a notar. Que defienda cada uno por su cuenta es muy complicado. Tiene que ser el bloque del equipo el que aprenda a defender juntos, si no, es difícil. Vosotros que tenéis una buena plantilla, lo cual es innegable, ¿qué le faltaría para aspirar a lucharle la liga a Estudiantes y Revolución La Fresquita? Quizás estos equipos, o nosotros viendo o podríamos hablar de la diferencia entre estos dos equipos y el resto, mucha de la diferencia está en el físico que tienen, ¿no? O que mantienen. Son jugadores que físicamente están bien, ¿no? Y que son jóvenes, ¿no? El equipo de La Fresquita es un bloque que ya lleva algún tiempo y son gente joven que se refuerza y siguen siendo gente joven, ¿no? Nosotros nos hemos reforzado este año, hemos fichado dos o tres chavales que sí que son jóvenes, pero después la base del equipo ya llevamos unos pocos de años. Y no es lo mismo jugar con 30 años que jugar con 22. Eso está claro. Rafa, ¿tú con qué objetivo te conformarías esta temporada? Pues yo, como todos los años, con estar entre los cinco primeros, daría la temporada por buena, la verdad. Intentando entrar en eso, en entre los cinco primeros, y después los trofeos y la maratón, pues, como siempre, ¿no? Para llegar lejos en un trofeo tienes que tener, aparte de tener un buen equipo, tienes que tener suerte en los cruces. Aunque, ya te digo, hoy en día los equipos de División de Honor, la primera yo no la sigo mucho, pero los equipos de División de Honor, cualquiera en una partida, una eliminatoria también te puede ganar. Eso, quizás sea más complicado mantener la regularidad durante toda la temporada que en un torneo, un trofeo como tú comentas, puede tener la suerte de los cruces o simplemente la suerte de un fin de semana que, bueno, como a ustedes ocurrió hace ya tiempo, llevándose el título del trofeo Yancy, ¿no? Todo puede suceder en una copa. Un torneo, ya te digo, nosotros ese año dos eliminatorias la pasamos por penaltis y la final la ganamos los penaltis. Quiere decir que aunque juegues contra equipos grandes y hagas un partidazo, si no tienes el factor suerte, es muy difícil que gane un trofeo. Tienes que tener un equipo muy, muy bueno y ser muy superior al otro. Si no tienes, incluso así, sin tener suerte, te pueden complicar el partido. También resulta curioso, Rafa, que viendo la tabla de goleadores no aparezca, bueno, entre los 5 o 6 primeros goleadores no aparezca ninguno del Club Deportivo Elio, cuando jugadores sabemos que tenéis, ¿no? Que son goleadores. Quizás eso se echa en falta, a lo mejor que una mala racha de estos jugadores o que no puedan jugar por distintos motivos, pero ¿se echa en falta un jugador que asuma esa responsabilidad? Creo que no, creo que tenemos jugadores como Roque, que ha estado siempre luchando por el Pichichi, que son jugadores que al final del año te van a garantizar X goles. Lo que sí es cierto es que este año se están repartiendo mucho los goles. Hemos fichado gente como Joaquín, como Julio, que son también te garantizan una cantidad de goles, y eso puede ser que se noten, que Roque meta menos, pero después el equipo va a estar más nivelado en todas las líneas a la hora de marcar goles. Claro que se reparte más. Y ya por último, este fin de semana jugáis ante un equipo que puede estar en vuestra liga, o por el contrario, al menos lo que está reflejando en estos dos últimos años, puede incluso dar guerra a los equipos, a los dos primeros equipos, la Mandarina. ¿Tú cómo crees que será este partido? Porque la Mandarina últimamente está a un nivel excelente, ¿no? Y Mandarina lleva ya un par de años que está a un nivel muy, muy bueno. Ha fichado a gente joven que le están dando continuidad, que están jugando y que lo están haciendo muy bien. Y por ahí es por donde se empieza, ¿no? Si tú quieres hacer un equipo que por lo menos es difícil que aspiren a ganar la liga, porque ahí está Estudiantes y La Fresquita, que son los firmes candidatos. Pero lo que sí está asegurado es que van a sumar muchos puntos y le van a ganar cualquiera. Este partido va a ser muy difícil. Yo diría, hombre, con el permiso de Marca y otros equipos así, yo creo que va a ser el partido más difícil y los que nos quedan en la primera vuelta. Porque ya, como hemos dicho, los partidos frente a Estudiantes y Revolución La Fresquita ya lo habéis jugado. Pues Rafa, lo vamos a dejar aquí. En principio agradecerte la amabilidad por habernos atendido. Y nada, enhorabuena por esta última victoria y mucha suerte para los partidos que os quedan, ¿eh? Nada, pues muchas gracias. Ya ves, yo espero que por lo menos eso, volvamos a estar entre los 5 o 6 primeros y yo daría por buena la temporada. Pues esperemos que así sea. Rafa, muchas gracias. Ya, pues a ustedes. Un abrazo. El Club Deportivo Elio Morgan, que en casi todos estos años ha estado ahí en la zona alta, salvo una temporada en la que hubo una especie de desbandada de jugadores, pero que siempre ha estado, digamos, ahí a un segundo plano de lo que es la lucha liguera, detrás de equipos como Estudiantes, Revolución, La Fresquita o Marca, digamos que era siempre esa segunda avanzadilla, y que de nuevo pues este año parece, todo parece indicar que va a seguirse estando en esa zona. Eso nos demuestra la dificultad o lo complicado que es lo que están haciendo Estudiantes o Revolución, La Fresquita en estas últimas temporadas, alternándose en la consecución del título liguero y casi sin perder ningún encuentro a lo largo de la liga regular. El Club Deportivo Elio Morgan pues ha ido renovando, introduciendo nuevos jugadores, nuevas promesas, y esperemos que también le dé el resultado y que se convierta en un equipo que pueda plantar cara en la lucha por el título liguero. Nosotros queremos que no solo aspiren dos equipos, sino que aspire el máximo posible. Si pudieran ser 14, pues 14, pero hoy las cosas están así como así, y también es disfrutable una competición liguera de estas características. Tiempo ahora de repasar la tabla de goleadores de esta Liga Local de Fútbol Sala en Segunda División. Luis Naranjo Ramírez, del Club Deportivo Grazalema, es el máximo goleador de la categoría, con 14 goles. 13 tiene Miguel Santos Lamela, de Cervecería Carlos. 8 goles José Ignacio Piñero Calvo, de Tertulia Sierra de Ubrique. Con 7 goles tenemos a Carlos Postiguillo Benítez, de Sol 91 Brillo Sur, y José María Barea Vázquez, del Club Deportivo Grazalema. Con 4 goles tenemos un buen número de jugadores. Alejandro Martínez Morales, de Quesos Payollos. Antonio Baeza Botia, de Panadería San Antón. Cristian Gutiérrez Menachi, Francisco Montero Pan, de Tertulia Sierra de Ubrique. José David Sánchez Hidalgo, de La Lupe Baguettes y Quebá. José Miguel Gago Viruez y José Miguel Lamela Cabrera, ambos del Sol Brillo Sur. Sol 91 Brillo Sur. Con 3 goles tenemos con 4 goles a Moisés Jaén Vázquez, del Cervecería Carlos, y con 3 goles Antonio Naranjo Ramírez, del Club Deportivo Grazalema, y a Bernardo Martín Mateos de Cervecería Los Morenos. En lo que se refiere a la primera división, ahora encabeza la tabla Daniel Campón Gallego, de Babel Dream, con 8 goles. Este jugador ya fue pichichi de la segunda división la pasada temporada, y este año pues vemos que sigue en esa línea independientemente de la categoría en la que milite. Daniel Campón Gallego, de Babel Dream, 8 goles. Con 7 goles tenemos a Francisco González López, del UAS, a Jesús Gallego García, del Bar La Plaza, y a Manuel Márquez Sánchez, de Bodegón El Garaje. Con 6 goles tenemos a Antonio Carrillo Flores, de Autoescuela Los Remedios, a Carlos Gil Gago, de Bar La Plaza, a Juan Viruez Rodríguez, de Oasis Longe, y a Manuel Salas Agüera, del UAS. Con 5 goles, Jesús Chacón Gallego, del Racing Pantera, Rubén Ordóñez Ordóñez, del UAS, Sergio Díaz Morales, de la CIUCU. Con 4 goles tenemos a los siguientes jugadores: Adrián Carretero Amado, del Transporte Miguelete, Alejandro Mingoya Benítez, de Oasis Longe, a Bernardo Peña Gómez, de Los Montes, y a Cristóbal Fuente Zamundio, de Bodegón El Garaje. Son los 15 primeros clasificados en la tabla de goleadores de Primera División. Y por último, en la división de honor, Ángel Román es el máximo goleador, de Estudiantes de Polideporte, con 12 goles. 8 tiene Alejandro Monteoca Moreno, de La Mandarina. Y 8 goles también tiene Francisco Pérez López, de Revolución La Fresquita. Con 7 goles, Antonio Montero Sánchez. 6 goles, Francisco Trujillo González, de Revolución La Fresquita. Antonio Montero, de La Mandarina. Y Francisco Trujillo, con 6 goles, de la Revolución La Fresquita. 5 goles tienen Álvaro Torreño García, del Zulema, Emilio Rubiales Fernández, del Cercasa Cibeles, Joaquín Sánchez Ruiz, del Club Deportivo Elio Morgan, José Antonio Bórquez Andrade, de Estudiantes de Polideporte. Con 4 goles los siguientes jugadores: Daniel Atienza Ordóñez, de Cercasa Cibeles, David Jaén Fernández, del Don Odón, David Zapata Peña, de Revolución La Fresquita, Hugo Domínguez Cózar, del Porte Construcciones Hermanos Virués Oliva, José Gabriel Román Ríos, del PAF Metropol, y Juan Carlos Gil González, de Cercasa Cibeles. Y nos quedamos ya con los horarios previstos para este fin de semana. En División de Honor, jornada 6, El viernes, en la cancha exterior, 10:30 p.m, Estudiantes de Polideporte, Autoescuela Celia. En el pabellón de los Remedios, también el viernes, 8:30, Mandarina Mecánica, Club Deportivo Helio Morgans. A las 9:30, Revolución La Fresquita, Cercasa Cibeles. Y a las 10:30, Construcciones Sierra, Porti Construcciones, Hermanos Viruez, Oliva. Y el sábado, en el pabellón de los Remedios, Leyton Construcciones y Reformas, marca 91, a las 10:00 a.m, a las 11:00, Pintura Rafa Don Odón, y a las 12:00 p.m, Zulema Pub Metropol. Podemos hablar de partidos de la jornada, o más interesantes, dos, Mandarina Helio, sin duda, hay una lucha por la tercera plaza, y Revolución La Fresquita, Cercasa Cibeles. Revolución de la Fresquita, no tenemos nada más que añadir, y Cercasa Cibeles, que parece que ha arrancado muy bien esta temporada. En primera división también se va a disputar la jornada número 6. El viernes en la cancha exterior, 9:30, Oasis Longe, Autoescuela Los Remedios. El sábado en el pabellón, 11:00 a.m, Ciucu Club Deportivo Celta. 1:00 p.m, Aljibe Los Montes. 2:00 p.m, Bodegón El Garaje La Peña. En el pabellón de Los Remedios, 9:00 a.m, Babel Dream Club Deportivo CAI. A la 1:00, UAS Autoescuela Sierra Racing Panteras. Y a las 2:00, Transportes Miguelete Bar La Plaza. Sin duda el sábado nos va a dejar los grandes partidos. Nosotros vamos a destacar tres, dos seguidos en el pabellón de los Remedios, como hemos comentado, UAS, Autoescuela La Sierra, Racing Pantera, y sobre todo el Transporte Miguelete Bar La Plaza. Eso será el sábado, pero el viernes se disputa también Oasis Lunge, Autoescuela Los Remedios, un duelo que vuelve a repetirse el año pasado, pues se vivieron partidos vibrantes en segunda división cuando ambos equipos lucharon por el título liguero, por la primera posición. Pues será la primera vez que se enfrenten en primera división. Y por último, en segunda división, estos son los horarios. El viernes en el pabellón a las 10:30 p.m, La Lupe Kebab y Cervecería Carlos. En la cancha exterior a las 8:30, Panadería San Antón de Benocaz, Fútbol Sala, Plataformas Multiatlas. El sábado en el pabellón, 9:00 a.m, Cervecería Los Morenos, Club Deportivo Grazalema. A las 10:00 a.m, Quesos Payoyo, Café Tertulia, Sierra de Ubrique. Y a las 12:00 p.m, Construcciones Montero, Brillo Sur. De estos partidos, pues destacaremos el Cervecería Los Morenos, Club Deportivo Grazalema. Se nos acerca el tiempo para despedirnos. Antes comentar que ya tenemos también los horarios de algunos partidos para este fin de semana en lo referente al balompié, al fútbol. En el grupo 2 de la segunda provincial juvenil, Ubrique Atlético Nueva Jarilla, el domingo a las 12:00 p.m, en las pistas de atletismo. El Ubrique Unión Deportiva Cadete se desplaza a Jerez este fin de semana para enfrentarse el sábado a la 1:00 al Federico Mayo. Y el infantil y el alevín del Ubrique Unión Deportiva disputarán jornada aquí en Ubrique. El infantil lo hará a las 12:30 frente al Puerto Serrano Atlético el sábado en las pistas de atletismo, y en el anexo del pabellón polideportivo una hora antes, a las 11:00 a.m, los alevines se enfrentarán también al Club Deportivo Puerto Serrano Atlético. Nos queda pendiente en este caso el horario del partido de la categoría Prebenjamín, Distrito La Granja, Ubrique, Unión Deportiva. Y también en lo que es la 10ª jornada del Campeonato Interprovincial de Veteranos Ruta de los Pueblos Blancos, el conjunto de los Vampiros Veteranos jugará en casa, lo cual quiere decir que juegan en el Bosque, no en Ubrique, frente a la Peña El Búcaro de Utrera. El partido se va a jugar el domingo a partir de las 10:30 a.m. Con esto nosotros nos despedimos, volveremos mañana a partir de las 6:15 con el mundo del motor. Mañana vamos a dedicar nuestro tiempo al automovilismo y al deporte que tiene tantos aficionados en nuestra localidad. A partir de las 6:15. Muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.